Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. Hola, buen día para ambos, ¿cómo están? Bien, bien. Liliana, has participado la semana pasada ahí en Bariloche de un nuevo encuentro del Consejo Federal de las Mujeres. ¿Qué temas y qué problemáticas se abordaron? Mira, el tema más importante que se abordó fue la concreción de un nuevo plenario con los consejos de niñez, con el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de la Mujer y el Consejo Federal de Educación para sacar un documento concreto para la aplicación de la ESI, Educación Sexual Integral a nivel país. Eso fue lo que se acordó. Próximamente será el encuentro en Buenos Aires, porque hay que coordinar los integrantes de los tres consejos, pero bueno, en su mayoría estábamos todos de acuerdo para poder avanzar y poder concretar esta política pública que es tan esperada, tan reclamada y que obviamente estamos todos de acuerdo con que se aplique. Claro, esta ley fue aprobada hace varios años. ¿No se está implementando o se está implementando en partes? Se está implementando en parte, en algunas partes del país, en algunos colegios sí, en otros no, en nuestra provincia pasa lo mismo. La intención es que, como dice la ley, que sea obligatoria, o sea, que tenga el alcance de todos los concurrentes a los colegios, por lo tanto nos parece importante hacer esta manifestación al respecto. En función de eso, me parece que es lo más importante que se habló en el Consejo Federal de Mujeres, inclusive también una... Le agrego a esto, más allá de la ESI, el patrocinio gratuito con este seguimiento que está implementando el Ministerio de Justicia a nivel nacional y que, bueno, que la Pampa también fue parte a través de su colegio de abogados y, bueno, la implementación de esta ley nos parece importante principalmente por el seguimiento de lo que es el patrocinio gratuito. Así que, bueno, la verdad que nos parece muy interesante también la aplicación de esta ley. Liliana, y con el plan de acción este que se anunció hace un año y pico, o dos casi, con la asunción del nuevo gobierno a nivel nacional, con el tema mujeres, ¿en qué quedó? Porque había algunas quejas de que no estaban llegando los fondos, por lo menos acá en la provincia de La Pampa, para implementar algunos programas. Mira, nosotros seguimos en la misma situación, inclusive en los proyectos de fortalecimiento que hemos presentado desde la Secretaría y algunas municipalidades todavía no han tenido los recursos suficientes. De hecho, nosotros desde el de la Secretaría hemos decidido suspender, digamos, la petición, porque, o sea, cada vez que llegaba tenía un montón de objeciones, lo cual nos pareció una pérdida de tiempo absoluta, y en 2 años y medio creíamos que era suficiente como para lograr el financiamiento de ese proyecto, lo cual decidimos financiarlo en parte desde la Secretaría y estamos tratando con un organismo externo para que nos pueda financiar, en el caso de este proyecto en particular que hemos presentado nosotros. ¿Qué te dicen de Nación cuando reclamás? No, o sea, en realidad ponen posiciones burocráticas, o sea, dicen que como, bueno, suponte, como yo te digo, en este proyecto va y viene entre las técnicas, nosotros hacemos las correcciones, vuelve, cambian de funcionaria, pasa a otras manos, vuelve nuevamente, hacemos las correcciones que nos y así. O sea, lo que pasa es que mi queja en particular es que no puede ser que durante 2 años y medio no hayamos llegado a un acuerdo de la implementación de un proyecto. O sea, creo que utilizan la burocracia, pero en realidad la negativa es otra. ¿Y van a utilizar fondos provinciales, entonces, decías, para...? Nosotros, de hecho, estamos utilizando todo lo que se ha hecho en la provincia con respecto a en materia de mujeres, en lo que a mí corresponde desde la Secretaría, todo ha sido financiado por los pampeanos y por las pampeanas y el presupuesto que nos ha otorgado el gobernador de la provincia en requerimiento a lo que nosotras hemos solicitado. Claro. Y lo mismo pasa con el tema, porque cada vez que hablamos te pregunto por el hogar que quieren construir aquí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Esos fondos tampoco? Sí. Mira, en la última reunión estuvo muy interesante porque obviamente nuevamente planteé la situación del hogar, a lo cual me solicitaron que La Pampa debía adherir al Plan Nacional de Acción. Lo cual La Pampa siempre ha manifestado su adhesión, lo que sí no hemos podido coordinar agenda con la presidenta del INAM para que llegue a nuestra provincia a firmar ese acuerdo. Entonces, bueno, ahora otra de las trabas burocráticas es que todavía no se pudo firmar digamos, plan, adhesión al plan, lo cual nosotros hemos manifestado en todas nuestras acciones, que obviamente estamos de acuerdo, y obviamente también en el acompañamiento que le hacemos al Consejo Federal en cada una de las reuniones donde mantenemos nuestra posición, ¿no? Porque yo siempre lo dije, lo sostengo, lo que está escrito en el papel es lo ideal de lo que se debería hacer con respecto a mujeres, un paso muy grande ahí a que se esté realizado. Claro. Pero igualmente nosotros, inclusive el gobernador ha manifestado estar de acuerdo, obviamente, en todas las políticas de género. Liliana, has participado también esta semana, bueno, no sé si tengo mal el dato, ayer, de una reunión de trata de personas también. Estoy en este momento en el Consejo Federal de Trata. Hemos sido designados el Secretario de Derechos Humanos y, bueno, la Secretaría de la Mujer en representación de la provincia. Bueno, ayer hicimos nosotros la presentación formal. En este caso, estoy participando yo porque, bueno, el doctor Curciarello tenía otras actividades en la provincia. Bueno, la verdad que bastante interesante también. Tienen un plan de poder asistir a víctimas de trata, que lo vamos a bajar a la provincia, también de generar un recursero, porque bueno, ellos vienen, digamos, como atrás de lo que ya se viene haciendo en materia de género, entonces, en cierta manera, se va a replicar lo que se hizo en género con lo que es trata. Así que bueno, como puntos focales está la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Mujer. Esto tiene que ver que, bueno, con cada caso que haya en la provincia, la asistencia va a correr por parte de estos organismos. Recuerdo que cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri, desarticuló las oficinas de trata aquí en la provincia de La Pampa, la oficina de trata. Sí, el equipo que estaba formado, un equipo multidisciplinario que estaba formado y trabajaba en la provincia, fue desarticulado y al día de hoy no tenemos noticias de nuevo nombramientos o personal a cargo de esas áreas, y por lo que escuché, siguen con la misma posición. Pero igualmente casos de trata se han tenido en la provincia y bueno, los hemos resuelto a través de la Unidad Funcional de Trata de la Policía de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos, y en algún caso también nos tocó a nosotros de la Secretaría de la Mujer. Bien, Liliana, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, te agradezco mucho la llamada, que tengas muy buen día. Bien, gracias. Era la palabra de la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Son 8:50. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo Turno Mañana, de lunes a viernes en el 106.1.